estábamos con el tercer Mahón de la Paz allá en el Congreso de la Nación, al costado, bueno, ya difundiendo un poquito más sobre lo que va pasando día a día con el tercer Mahón de la Paz, conforme lo que ha pasado durante el día. Ya estamos con el doctor Alemán, ya que está encadenado esta tarde, junto a la hermana Vivi y el hermano Pablo Rosado. Y bueno, comentario del doctor, a ver, sobre el informe, lo que haya pasado hace 2-3 días atrás sobre el doctor Nayar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy preocupado por lo que pasó en la provincia de Jujuy, donde injustamente se lo condenó al doctor Alberto Nayar en un juicio totalmente express, totalmente a contramano de los tiempos que normalmente se demora en desarrollar ese tipo de procesos, donde injustamente se le imputó el delito de incitar a cometer delitos, de sedición. Realmente estoy muy preocupado que hizo que tome la medida de venir acá y apelar a la conciencia de todos los abogados del país, que tomen conciencia de los motivos, ¿no?, que hicieron que el doctor Nayar asesore a la gente. Hay un video de prueba en el cual se puede constatar cómo él está asesorando a la gente, cómo él llegó ya a un corte de ruta ya consumado. O sea que no reaccionó la gente por lo que él le dijo, si ya se presentó cuando ya estaba el corte efectivamente realizado. No hubo ninguna detención de los autores materiales de ese corte. Es decir, llama la atención, porque sabemos que la salvaje represión que hubo el 19 de junio, donde efectivos de la policía sin ningún tipo de identificación en su vehículo trasladó a gente al penitenciario. También se violó la ley de antidisturbios, porque los disparos que realizaba la policía eran de la cintura para arriba y no de la cintura para abajo, como ordena el protocolo antidisturbios. También hubieron allanamientos sin orden judicial. Es decir, que hay dos justicias para esa denuncia. Hasta ahora no hay ningún avance, pero para perseguirlo literalmente y darnos una lección a todos los abogados independientes, sí estuvieron muy, muy rápido, muy express. Y esto no es casualidad, no es casualidad de que en Jujuy no podamos decir que exista la división tajante de poderes. Hay filmaciones donde el propio gobernador el 19 dijo que iba a dar instrucciones a los fiscales. No puede dar instrucciones porque está dejando hacer ver de que hay una injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Él no puede haber dicho que va a dar instrucciones a sus fiscales. Entonces, venimos acá a solidarizarnos con Viviana, que es una malonera, una gente que viene del norte, que no le pide nada al Estado, porque ellos tienen su oveja, tienen su cultivo. No son esos planeros, entre comillas, que pueden haber. Es gente trabajadora, que está hace mucho tiempo en sus lugares y tuvo que hacer ese desarraigo para venir hasta Buenos Aires, para ver si alguien le escucha. Y van pasando los meses y la gente llora, y yo soy testigo de cómo sufren. Entonces apelamos a la sensibilidad de aquel hombre de bien, que si descree de lo que decimos, lea la reforma que hicieron. Lean, porque en esa reforma, en el artículo 7, inciso 4, se dan facultades extraordinarias al gobernador, cuando lo prohíbe el artículo 29 de la Constitución Nacional, que encima lo trata de infame, traidor a la patria, lo que delega facultades extraordinarias. Una constitución que se la sancionó a espalda del pueblo. Ellos estaban trasladándose hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy para oponerse al juramento, y en clandestinidad ya la habían sancionado. Entonces, por favor, apelo a que lean la reforma y se van a dar cuenta que no es solo un problema de los docentes, a los cuales se le quitó el estatuto del docente. Ya no dice la constitución antes, como sí decía en el artículo 67, que ellos estaban protegidos a través de ese estatuto del docente, que participaban en la política educativa, que tenían la seguridad de que cualquiera que brinde la enseñanza privada se iba a regir con ese estatuto. Ya no tienen la estabilidad laboral que antes tenían. Entonces no es un problema solamente de estos sectores docentes originarios, no afecta a todos, porque también se violó justamente ya el artículo 2 de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nueva de Jujuy señala que el gobierno ya no promueve ningún estímulo, no promueve ninguna espiritualidad, ni tampoco ya sostiene el culto católico apostólico romano. Entonces realmente dimensionen que al crearse nuevo tipo de policía también hace ver de que se rompe el principio por el cual se establece que las constituciones fueron creadas para que los ciudadanos podamos controlar mejor a los gobernantes. No al revés, en esta nueva constitución, que les pido por favor que lean, está en el boletín oficial 68, si van a Google, boletín oficial 68 de Jujuy, y van a ver íntegramente la constitución y se van a dar cuenta que deja establecida la puerta abierta a la pena de muerte en el artículo 19, la eutanasia, habla de inteligencia artificial, habla justamente a ellos ya no se les garantiza sus tierras, que van a disponer lo originario de su tierra en el artículo 50, solamente dice que una ley reglamentará los derechos de ellos. Por favor, estudié tanto año en una universidad que estamos esperando que haya un debate a nivel nacional de lo que está pasando en Jujuy, y podemos demostrarle con la ley en la mano qué se pasó en Jujuy. Por eso le apelo a todo, al sentido común, que tengan un poco de empatía, porque esta constitución está llamada a ser réplica en el resto de las provincias. Calla ahí, hermano, y vamos, Jujuy arriba, Jujuy arriba, los derechos, abajo la reforma.